lo más sufrido posible. Ahí está Cristo. Pero hermano, o sea, ¿creímos o no creímos algún día? ¿Algún día le entregamos o no le entregamos el corazón al Señor? O sea, en esa forma sobrenatural, el Señor habita en el corazón de cada creyente. Y en algún momento, yo tengo que también darme cuenta que alguna vez, a lo mejor, por ejemplo, Jaime me está diciendo algo y yo tengo que, en un momento, chuta, y este ya no es Jaime el que me está diciendo algo. Uno se da cuenta. Uno se da cuenta que ese Dios enorme, ese infinito, no sé cómo lo hace, que puede morar en uno y me está hablando directamente. Ahora, si usted no lo cree, se lo está perdiendo, hermano, así que trate de verlo. Trate de verlo. Entonces Jesús viene y muestra a Dios, muestra al Padre. Jesús dice ahí perfectamente quién era Él. A los que me diste, a ellos se los revelé. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. A usted le puede parecer tremendamente barza lo que voy a decir, pero usted tiene que mostrar a Dios. Yo también tengo que mostrar a Dios. Le puede parecer tremendamente desubicado que usted tiene que mostrar a Jesús, porque Jesús está en usted. Y yo también tengo que hacer lo mismo. Entonces, para mostrar a Jesús, ¿qué no tengo que hacer? Simple, mostrarme a mí. Tengo que mostrar a Jesús. Entonces, ahí empieza mi conflicto. Claro, porque el yo le gana muchas veces al Señor. O sea, uno echa a perder tanto las cosas. Pero como vamos a ver más adelante, el Señor sigue confiando en todos los creyentes de la tierra. Sigue confiando en uno. Sigue confiando. Así como confió en ese pequeño grupo de hombres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar a Jesús, hermano. ¿Cuántos pueden decir honestamente acá que han conocido a Jesús? No digamos en plenitud, pero conocen de Jesús. Conocen a Jesús. No levanten ni la mano siquiera. Porque todos tenemos algo, hermano. El Señor nos cambió la vida. O sea, es un hecho que yo no soy como era 32 años atrás. Gracias al Señor, dice mi... Amén, dijo rápidamente Nelson. No. Porque a uno el Señor lo cambia, por hermano. No es que uno cambie en eso que se llama carácter, que es de uno, ¿no es cierto? Pero algo va cambiando. Usted a veces, cuando llega una persona acá y uno después mira el tiempo y dice, ¡oh! Y dice, pero ¿cómo ha cambiado? Porque uno se da cuenta. Yo alguna vez les conté que me encontré muchos años después, no solo con uno, sino que con 5 o 6 hermanos de los que eran de los primeros tiempos que conocí al Señor, y todos me decían lo mismo. Y yo dije, por vos no dábamos un peso, me decían. Así, pues, con esas palabras, no, por vos no dábamos un peso, así. Ahora parece que dan 1.5 pesos. Sí, pues, mamá, porque aparte de los que éramos de esa época, ninguno de ustedes me conoce, pues, cómo era, pues. ¿Ya? Cuéntele, pregúntele a la Ceci. Va a estar hasta el próximo año hablando. Pero así nos pasa a todos, pues, hermano. Y no se trata de que uno fuera malo, que uno, que esto. No. O sea, como es la sociedad en general nomás. ¿A quién le gusta ser humilde hoy día? A nadie. Porque hay que ser, hay que no, o sea, no te pueden pasar a dejar a llevar. Tú tienes que hacer valer tus derechos, porque todo el mundo habla de derechos, pero nadie de responsabilidades. O sea, no, tú tienes que hacer valer todo, tú tienes que mostrar, no te puedes mostrar débil y todo lo que. Y el Evangelio a uno le dice todo lo contrario. Entonces, efectivamente, el Señor habita en cada uno de los creyentes que sinceramente le ha entregado su corazón a Él. Habita, por mano. Habita, es un misterio, pero está. Entonces yo tengo que mostrar y usted tiene que mostrar, pero hay que mostrar al Señor y mostrar lo que el Señor enseñó, no lo que yo creo, yo pienso, yo opino de. Y si va a opinar, como algunas veces yo digo, es mi opinión, es lo que yo creo, porque todavía no he sido regenerado por completo. Entonces, pero uno no está para dar opiniones cuando le está enseñando a alguien, no está para, está para ayudar, etcétera, y lo que el Señor dice. Y si uno no sabe algo, entonces no lo invente, por mano. Porque no tiene nada de malo decir, no lo sé, no tengo idea, no tengo la más mínima idea. Entonces ahí uno acude a los que saben. Ah, pero este maestro, este especialista, allá voy. ¿Sabes que el otro día me dejaron pillo con esto? ¿Qué se trata? Entonces uno, ya, ahora sí. Pero nosotros tenemos que enseñar lo que el Señor nos dijo a nosotros. Entonces ahí está la obra de Jesús. Y ahí Él lo que hace, como ya lo dijimos, es un poquito... Él no habla de nada, de ninguno de los milagros que hizo, de ninguna de las resurrecciones que hizo, ninguna de las veces en que dominó a las fuerzas de la naturaleza, ninguna de las veces que liberó a alguien. Empieza a referirse a lo que Él hizo con ese grupo de personas, nada más. Y a ellos les enseñó todas las cosas. Vivió con ellos, se desvivió por ellos. El discipulado tiene varias aristas. Varias aristas. Una cosa es la instrucción bíblica. Una cosa es enseñar a alguien las doctrinas básicas. Una cosa es enseñar lo que dice la Escritura, que eso forma parte del discipulado. Pero no es todo. El discipulado en esencia es transferir vida. Es mostrar vida. Es estar ahí y tratar de enseñar cómo se hacen las cosas. Es cierto, el Señor hizo las dos cosas. Jesús dijo, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, bla, bla. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando esté solo en su aposento, ahí va a orar. Perfecto. Pero ¿cuántas otras oraciones hizo el Señor que simplemente la gente lo miraba? ¿Usted quiere que su discípulo, que no es su discípulo, sino que es discípulo del Señor, quiera aprenda a orar? Ore con él. Porque lo que pasó con el Padre nuestro es que ahora uno lo repite nomás. Pero cuando a veces uno empieza como a desmenuzarlo y dice, oh, que tiene cosas. Pero habitualmente cuando uno ora, es puro, tranquilo. Se preocupe, la hermana está aquí todas las reuniones, tenemos 4 horas acá, hermano, o sea, es como, ¿ya? Entonces, pero nosotros, ¿quiere que ore? Ore, usted ore con ellos. ¿Quiere enseñarle a un hermano o hermana lo de la Biblia? Bueno, que vea que hay Biblia en usted. Discipulados son varias cosas. El Señor pasó su vida, hizo las dos cosas. Les enseñaba palabras que había en el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia de ese tiempo, pero también decía cómo aplicar esto, cómo hacerlo, cómo esto que está escrito acá le va a hacer bien a su vida. Y andaba con ellos para que ellos vieran cómo era el vivir de una persona que estaba verdaderamente entregada a Dios. Entonces, no es únicamente, aunque parezca hereje, sentarse y enseñar la Biblia. No es únicamente ir y hacerle un estudio, que hay que hacerlo, hermano, porque no es que uno vaya a enseñar cualquier cosa. Pero además de eso, hay que ir y mostrar vida. O sea, y ojalá el hermano o hermana que uno tiene a cargo esté con uno cuando a uno lo están bombardeando. Cuando uno va a un lugar a hacer un trámite y le toca el más pesado de todo. Ojalá esté ahí el hermano para que vea cómo uno debe reaccionar cristianamente. Tuve que hacer todo el trámite de la posesión efectiva del departamento de mi papá para pasarlo a mi mamá. Y un día cuando voy al registro civil, estaba ahí, estaba esperando, porque hasta siempre estar esperando el trámite, y de repente un carga, ¿hasta cuándo me tenía acá? Ya estoy o sea, ahí están los papeles, no eres capaz de darme los papeles y la cuestión, con otro lenguaje. Y la señora que está, le dije, ¿qué pasó? Le dije, no, me dijo, sí, ese joven tiene razón, me dijo, llegó hace 1 hora y media, me dijo, acá, está ahí con la cuestión, no, yo le pregunté, y tiene razón, algo pasó y el funcionario no le pasaba nomás la cuestión. Entonces yo dije, bueno, el funcionario está bien, me imagino que, pucha, le deben pagar mal estar atender gente todo el día. Hermanos, admirables los que atienden gente, que el Señor los bendiga, que el Señor los use, por favor, porque tienen que tragarse todas las cuestiones que uno lleva. Pero ese funcionario le dice, ¿y qué me venía a decir vos de la...? ¡Oh! Así que 1 hora y media, 2 horas te voy a tener ahora, 2 horas, tanga, tú, 2 horas te voy a tener acá ahora. ¿Quién es el jefe? ¡Ah, anda a reclamarle al jefe, pues allá arriba está, anda, tú, ta! ¡Oh! Entonces, y, ¡oh! Así era como... En todo caso, para los que estábamos esperando... Era la entretención del momento. Pero yo digo, me pongo en la situación del cabro, porque el cabro fue bien decente, dice. Bien decente. Digo, claro que voy a reclamar, ¿qué te has creído la cuestión y todo? Y al final volvió como a los 10 minutos y le dieron los papeles, ¿ya? Y se fue bendiciendo al funcionario, así, lo bendijo. Pero yo decía, ahí sería bueno que si yo estoy a cargo de alguien, ahí, porque yo fuera ese joven que está ahí, ¿cómo reacciono? ¿Ya? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo yo ahí pongo en práctica lo que he aprendido de la Escritura? Porque es ahí donde se refleja la cosa. Es ahí cuando el Señor le dice, si alguien te maldice, tú bendícelo. Es ahí cuando uno tiene que... Entonces, nadie te vio, Sebastián. Nadie. Nadie te ha visto. ¿Ah? Sí. Sí, no. Y la cuestión de la posición efectiva salió ahí. Me hacían ir de repente que faltaba un papel y el otro, y yo muy humildemente decía, pero ¿por qué, señorita? No me dijo en un primer momento cuando yo vine para acá que me faltaba este papel.